conmigo no se juega. Y ahora que quieres tú de nuevo estar conmigo, cuatro palabras son las que yo a ti te digo. Ya te cansaste de la vida de soltera, y ahora que extrañas mi cariño y mis caricias, yo pongo a Dios que está en el cielo de testigo. Cuatro palabras son las que yo a ti te digo. Vas a saber cuatro palabras de mi corazón sincero y ansiosamente espera para irte a decir: ya no te quiero. Vas a saber cuatro palabras de mi corazón sincero y ansiosamente espera para irte a decir: ya no te quiero. Y aunque sé que es inútil quererte,

estar cerca, muy cerca de ti y decir de una vez lo que siento por ti. Ansias de ser dueño de tu corazón y besar en tus labios de flor, temblando de ansiedad. Cerca de ti quiero sentir lo que es amor. Cerca de ti sentir latir mi corazón. Ansias de amar, de estar cerca, muy cerca de ti y besar una vez y otra vez lo que siento por ti. Sentir lo que es amor. Cerca de ti, sentir latir mi corazón. Son ansias de amor. Siento por ti, ansias de amar, de amar, dulce pasión. Con ella es el pasado, tú eres quien hace feliz mi corazón. Quieres portar

imposible separarnos. A veces quiero irte a buscar y a punto de